sus faldas era danza eterna. Una luna nueva, brilla la mirada tan honda de esa mujer. Amores de mi calle, que igual que llegan se me van, me besan a traición, me abrazan por la espalda. Tsunami de carmín y de león, mariposas de ojos negros, labios antiguos y labios nuevos, dedos de seda, benditos dedos, un perfume ha enamorada esa mujer.